Me levanto yo sobre las 7 de la mañana. Arreglo salón, te barro suelo, hago la cama. Me preparo yo un colacao con 5 galletas y una cañita del Mercadona, que me han dicho a mí que no engorda. Y cojo el portón por la avenida, ando ligera, porque todos los días en la puerta de amor allí me espera. Y me pido yo un café manchado que esté calentito, y allí sentada me harto su rito, me harto su rito. Entre los olores a tortilla pava y montadito, jabones colgados, manteca, saúl y filetito, me quedo con ganas, pedí un bocadillo. Y cuando ya viene corriendo y pone el camarero en la mesa de al lado una mollera de saber que va, con tomatito y filete adobado, y rebotar, salgo para afuera y galando.